levante la mano, el que quiera beber. Que levante la mano, el que quiera beber. Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Tomar, que levante la mano los hinchas de Huracán.